siento el amor que me brota flor de piel. Cuando me das tus besos a beber y esa caricia que me hace enloquecer, muy a tu modo y a tu forma de querer. Mira mi cuerpo sediento de ti y oye mi voz que se quiebra al decir te quiero. Te amo a flor de piel, siento el deseo recorrer, subes y bajas a placer. Si muerde ese volcán de fuego eterno sin final. Sentimiento, porque esto es parte de mi corazón. Siento el amor que me brota flor de piel. Cuando me das tus besos a beber y esa caricia que me hace enloquecer, muy a tu modo y a tu forma de querer. Mira mi cuerpo sediento de ti y oye mi voz que se quiebra al decir te quiero. Te amo a flor de piel, siento el deseo recorrer, subes y bajas a placer, nada nos puede.